viernes 22 de mayo. Para estudiar y meditar, lee Elena de White, Patriarcas y Profetas, La Creación, La Semana Literal. Hay un cúmulo de evidencias basadas en consideraciones comparativas, literarias, lingüísticas y otras que converge en cada nivel y lleva a la única conclusión de que la designación Yom o Día de Génesis 1 significa sistemáticamente un día literal de 24 horas. El autor de Génesis 1 no podría haber producido formas más abarcadoras e integrales de expresar la idea de un día literal que las elegidas. Según F. Hassel, The Days of Creation in Genesis 1, Literal Days of Figurative Period, Epochs of Time. Las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos por investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales. Declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Preguntas para dialogar. Presta atención a la cifra anterior de Elena de White. ¿Con cuánta frecuencia en la actualidad vemos exactamente lo que ella escribió? Incluso entre el cristianismo profeso que presenta estas afirmaciones de la ciencia, preferiría automáticamente dichas afirmaciones por sobre el relato bíblico, lo que como ella escribió implicaría que la historia bíblica no es digna de fe. ¿Por qué es imposible que alguien considere la Biblia seriamente mientras acepte la evolución teísta? Si conoces a algún evolucionista teísta que dice ser cristiano, ¿por qué no le pides que explique la cruz a la luz de lo que Pablo escribió en Romanos 5 sobre el vínculo directo entre la caída de Adán y la muerte y la cruz de Jesús? ¿Qué explicación te da? Si la Biblia es de la revelación de Dios, entonces no se abren los ojos y la fe del creyente en la realidad mayor según la expresa en las Escrituras. ¿Cómo pueden decir que los cristianos son de mente cerrada cuando en realidad abren la mente a las verdades bíblicas reveladas por un Dios infinito? De hecho, una visión atea y materialista del mundo es mucho más estrecha que la convicción cristiana. Como creyentes fieles a la palabra de Dios, ¿cómo podemos ayudar a quienes luchan en cuestiones de identidad sexual? ¿Por qué no debemos ser los que lanzan piedras incluso con personas como la mujer en adulterio son culpables de pecado? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 110 durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 37.